En instantes, comienza una nueva conexión Aspen, de 10 a 13. Con Leo Rodríguez. Escucha lo que ya conoces y lo que está por venir de la mejor música del mundo. Y sus mejores historias. Conexión Aspen, 102.3. Pura música.